Lunes 14 de marzo, Esmirna y Pérgamo. Jesús se presenta a la iglesia de Esmirna como el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Apocalipsis capítulo 2, verso 8. Ver Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18. Para la iglesia de Pérgamo, Jesús es el que tiene la espada aguda de dos filos entre sus dientes. Apocalipsis capítulo 1, verso 16, capítulo 2, verso 12. ¿Qué significado tiene para cada una de estas iglesias las formas en que se describe a Jesús? Escucha Apocalipsis capítulo 2, versos 8 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Los miembros de la iglesia en Esmirna también son conocidos por su trabajo duro. No obstante, no tienen mucho para mostrarlo, tal vez como resultado de una sinagoga de Satanás en su medio. Versículo 9. En forma similar, los miembros de Pérgamo parecen estar aferrados a su fe, aun cuando el trono de Satanás está entre ellos. Verso 13. De este modo, la realidad del gran conflicto está también allí. A la iglesia de Esmirna se le advierte que tiene por delante tiempos difíciles, incluyendo la cárcel y tal vez aún la muerte. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. En Pérgamo, algunos ya han sido matados por su fe. Verso 13. Es importante notar que los tiempos difíciles tienen un límite en el tiempo. Es decir, al mal no se le permite continuar más allá de cierto punto. Verso 10. Preocupa saber que Dios tenía, comillas, unas pocas cosas contra la iglesia en Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versos 14 al 16. Aparentemente, estaban tolerando en su medio algunas personas que retienen la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Versículos 14 y 15. Nicolás y Balaam parecen ser términos paralelos. Nicolás es una palabra griega compuesta, Nikao Laos, y significa el que conquista al pueblo. Balaam puede derivar de dos palabras hebreas, Am, pueblo, y Baal, de vela, destruir o tragar, y significa destrucción de un pueblo. Ranko Stefanovich, Revelation of Jesus Christ, página 111. Jesús advierte a toda la iglesia que, si su herejía continúa, Él vendrá en persona y peleará contra ellos con la espada en su boca. Apocalipsis capítulo 2, verso 16. No obstante, en medio de estas advertencias, Jesús les da a ambas iglesias un gran ánimo. Apocalipsis capítulo 2, versos 11 y 17. Escucha Apocalipsis capítulo 2, versos 14 y 15. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de la idea de que la doctrina no tiene importancia? ¿Por qué son importantes y de qué modo? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco.